40 principales. Los 40 principales. Energía positiva. Barcelona 93.9. Barcelona 93.9. Reus 101.4. Los 40 principales. Barcelona 93.9. Barcelona. Barcelona. Los 40 principales. Los 40 principales. Los 40 principales. Los 40 principales, 24 horas al día. 24 horas. Siete días a la semana. 365 días al año. 365 días al año. 93.9. No estás solo. Con los 40 principales no estás solo. Los 40 principales Barcelona, no estás solo. Los 40 principales. Barcelona, 93.9. Barcelona, 93.9.